Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El 11 de junio de 1990, Miriam Makeba, de quien vamos a escuchar algo de su música y sobre quien vamos a conversar hoy, regresó a Sudáfrica después de 30 años de exilio, con pasaporte francés. Ella decía: "Cuando viajo en avión me duermo siempre, antes incluso de despegar, pues no pude pegar un ojo desde que salimos de Bruselas. No podía creer que volvía. Tenía miedo, pero estaba muy contenta de regresar a casa y seguía siendo la misma aunque no lo creyeran. Mucha gente, después de pasar un año o dos en otro país, vuelve con un acento diferente. El mío nunca cambió, en 30 años. ¿Sabe por qué? Porque estaba lejos físicamente, pero mental y sentimentalmente, siempre estuve en Johannesburgo". Una joven funcionaria del aeropuerto, cuando llega a Sudáfrica, se acercó a pedirle el pasaporte. Pensé: "Negra, caramba, las cosas han cambiado. Mandela había salido de la cárcel solo unos meses antes y me asusté. Me rogó que la siguiera y yo sospeché. Pero si todos los demás pasajeros van por otro lado". De repente, las puertas se abrieron y había cámaras, mucha gente, mi hermano. Y Brenda Fassie empezó a cantar Nkosi Sikelel, el himno del Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela, que hoy es el himno oficial de la República de Sudáfrica. La gente lloraba y yo lloraba. Y me tocaban y abrazaban. Era temprano por la mañana, un lunes. Fue uno de los momentos más conmovedores y maravillosos de mi vida. Dejé las maletas en casa de mi hermano y fui al cementerio. Sentada sobre la tumba de mi madre, me sentí como un bebé que duerme en el regazo materno. Le pedí perdón por no haberla podido acompañar, pero en realidad no la habían dejado. En 1960, Miriam Makeba había participado en un documental crítico con el régimen racista y al ir al consulado de su país en Nueva York le estamparon en el pasaporte cancelado. Tanto ella como sus discos quedaban prohibidos. Su música también fue etiquetada, como comentábamos en otros programas, etiquetada desde la industria discográfica occidental. Esa industria discográfica occidental es sobre todo la industria americana y la industria británica. La etiqueta es la de la World Music. Y ella se preguntaba: ¿de dónde vienen las otras músicas? ¿De Marte? Vaya estupidez. Si alguien me dice que es World, le doy las gracias por reconocer que nosotros también somos de este mundo. Y añado: sé que está siendo cortés, porque lo que realmente está queriendo decir es que nuestra música es del tercer mundo, igual que nuestro continente. Así que por favor, no nos insulte. En estos días de recorrida por algo de la música que viene del continente africano, les invito a escuchar a Miriam Makeba con Malaika. Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika, nakupenda malaika. Nakupenda malaika, ningekuoa madiwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we. Oh, ningekuwa malaika, César Isela, nacido en Salta, Argentina, el 20 de octubre de 1938 y fallecido recientemente, el 28 de enero del año 2021, fue un cantante y autor de música folclórica de la Argentina. Integró Los Fronterizos desde el año 1956 al 1966. Fue una de las figuras del movimiento del Nuevo Cancionero. Fue autor de la música de Canción con Todos, considerada como himno de América Latina. Ganó con su composición El Cantar es Andar el certamen folclórico del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar del 2010. En 1956 integró el grupo Los Fronterizos, reemplazando a Carlos Barbarán, utilizando su nombre legal de Julio César Isela, completando la formación fundada en 1953 por Gerardo López, junto a Eduardo Madeo y Juan Carlos Moreno. Su ingreso al grupo resultaría decisivo para definir el estilo que harían Los Fronterizos, uno de los conjuntos más destacados de la historia del folclore argentino. López e Isela hacían las dos voces, barítonas, primero y segunda, en tanto que Madeo y Moreno hacían las más agudas y bajas. Esta formación llevó al grupo al estrellato y la máxima popularidad. En 1966 inició su carrera solista con el nombre de César Isela. La decisión sorprendió al público porque luego de la misa criolla, Los Fronterizos se encontraban en el pináculo del éxito. Isela adhiere entonces con fervor a los postulados del movimiento del Nuevo Cancionero que habían lanzado Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Oscar Matus y otros artistas mendocinos en 1963. En esa nueva línea artística, en 1968, lanzó su primer álbum solista llamado Estoy de Vuelta, que incluye temas como la bellísima Samba para no morir, de Hamlet Lima Quintana, y también un tango, la conocida Milonga Triste, de Homero Manzi y Sebastián Piana. Durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, Isela fue incluido en la lista de censuras al igual que Canción con Todos. Entre las obras realizadas en esos años